Amen. Hola. Hola. Adelante, en casa. En casa, hermano. Adelante. Abran un poquito, sienten a la gente. Bien. Bienvenida a la gente. Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, estoy muy bien. Dale. Bienvenido. Venimos a recordar viejo tiempo. Yes. No hay que olvidar, memoria. Es buena la memoria. Memoria ancestral, para compartir con el pueblo, con la familia. Tenemos derechos, pero los derechos se conquistan, los derechos se guerrean. Hay que batallar por el derecho. Ya grabó. Se terminó la grabación. ¿Queremos una copia de eso? Capaz que nos merecemos una copia de eso. Sí, claro.